Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. La otra problemática que va a comenzar a enfocar y a darnos los consejos, tanto para ellos como para nosotros, son el asunto del amo y el esclavo. Esta relación social que, la verdad, que cuando uno estudia un poquito la historia, se da cuenta que esto era una relación muy grotesca, muy brusca, una relación muy temida por algunos incluso. Sí, bueno, y no era para menos. Imagínate tú que el esclavo dejaba de ser una persona, un ser humano, y se convertía en una cosa. En una que incluso su descendencia no le pertenecía, no tenía ninguna cosa que era de él, tenía deberes, pero no, nunca derechos. Entonces, incluso la vida del esclavo estaba en manos del amo, porque el amo lo compraba y era dueño de él, y si quería lo mataba. Entonces, bueno, yo estoy perdiendo solamente, punto. Y así se veían las cosas. Ya. Ahora, fíjate lo que dice Pedro aquí en el segundo capítulo de su libro, de su carta, verso 18 en adelante, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Cómo puede ser eso? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El planteamiento que hace Pedro acá es no dar una aprobación a este tipo de relación de esclavitud. Perdón, él no está diciendo que... ¿Cómo? Él no está diciendo, mire, es bueno tener esclavos, sino está diciendo que en la relación esa que existe, tú eres esclavo hoy día, conociste al Señor. Justamente, tú estás en calidad de esclavo y tú tienes que obedecer. Claro, ahora en esa calidad, en esa relación social, tú tienes que mantenerte como cristiano y no ir en contra de vamos a decir así, de ese sistema, porque estás como esclavo por alguna situación. Tú sabes que muchos de estos lamentablemente nunca vieron libertad, los esclavos, y otros se hicieron esclavos por situaciones económicas. Tú recuerdas que eso sucedía. Pero en ese estado, y lo voy a decir de esta manera, en el estado de esclavo o de amo, sé fiel a Dios. Mantente el lineamiento y las propuestas de lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que está tratando de decirnos aquí Pedro, que debemos estar sujetos, como continuamente estando sujetos es la expresión, y a los amos esta palabra sugiere una autoridad total. Y así que imagínate, es una relación bastante difícil de llevar en realidad, y entenderla y aceptarla quizá. Bueno, llama la atención aquí de que diga: sométanse, no hagan problemas, sirvan, sean obedientes, compórtense como corresponde. Ahora, si nosotros pensamos en cuanto a esto de amos y esclavos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, Él nunca habló en contra de esto. Y eso llama la atención. Y no lo aprobó tampoco, pero no habló en contra. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, el Señor Jesús venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor no estaba atacando los efectos, estaba atacando la causa. Sí, porque si tú tienes un dolor de cabeza y tú tomas una aspirina y el dolor de cabeza se pasa, no significa que la enfermedad o el problema que tú tenías se pasó. Tú atacaste solamente el efecto que producía un problema que podría haber estado en el estómago, quién sabe de dónde. Entonces, así también, el Señor no se dedicó a atacar los efectos que producía este mal mayor. Y ese mal es el pecado. Ahora, si se destruye el pecado, todo lo demás desaparece. Así como si hay un problema en el estómago, se verifica que eso es lo que está causando todos los demás problemas, y se mejora el estómago, el dolor de cabeza va a desaparecer y todos los demás problemas van a desaparecer. Así también ocurre con el pecado. Entonces aquí él está ante esto, como en este momento no podemos decir de que es fácil terminar con el pecado, porque eso lo va a hacer Dios, vamos hacia allá, y va a ser exterminado definitivamente el pecado. Esto va a terminar también con la esclavitud. Pero mientras esto permanezca, los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser distintos. No es fácil. El Señor nunca ha dicho que sea fácil. Pero el Señor dice que nosotros llevemos el yugo junto con Él. Que le pasemos nuestra carga y Él nos va a ayudar a llevar esa carga. La idea en realidad que se está presentando es compleja, y quizás alguien podría estar diciendo, pero ¿cómo pareciera que Pedro o Pablo o Cristo, al no hacer frente a esto, está aprobando este sistema social? Como tú dices, es un sistema social que lamentablemente nosotros mismos hemos elegido, nos hemos desviado, nos hemos puesto bajo el alero del pecado de Satanás, y nos ha llevado a esto, y Satanás es lo que quiere. Pero Dios, por otro lado, dice, tú puedes ser libre aún siendo esclavo. Y esto es extraño, porque ¿cómo puedo ser libre siendo esclavo? Pero hay una libertad que no es la libertad. Tú recuerdas, en un momento hablamos de el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. El fruto. Y estos frutos, ¿no es cierto? Estaba uno de ellos que venía desde el amor, el gozo, la alegría, la paciencia, la benignidad. Y en este estado se puede ser gozoso. Se puede ser feliz, y de eso habíamos conversado, de que efectivamente un cristiano, a pesar de las circunstancias que puede estar pasando, puede tener la alegría, la esperanza, la tranquilidad de un futuro mejor. Claro que sí. Hoy día hay quienes proclaman su libertad. Yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No le gusta la religión porque dice que los ata, los limita, y ellos quieren ser libres. Yo soy libre, por eso que yo puedo tomar, puedo drogarme, puedo... Y resulta que después pasan a ser esclavos de los vicios. Y estando esclavos de los vicios, ellos proclaman su libertad. No hay que ir muy lejos, quizás, para comprobar que efectivamente la persona que entra en este juego del vicio, cuando es esclavo, ya no es la persona. Se degrada, es una persona que voy a decirlo así, que no vale, que se desprecia, que hace algunas cosas incoherentes, y aún así cree estar feliz y contento, y cree que esa es la mejor manera de vivir. Yo creo que es lo mejor que hay. Qué triste condición en realidad, porque no se da cuenta lo que es ser libre en Cristo, ser una persona que en realidad sea feliz bajo la no importando la circunstancia en que esté viviendo, sea amo o esclavo, los dos se rigen por una misma ley, la ley de amor del Señor. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos tomar de lo que escribió Pedro aquí? ¿Significa entonces que nunca debemos defender nuestros derechos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.